Hay que vivir. Hay que vivir con pasión. Que viva la vida. Acercándote a la mujer de buen corazón. Que viva la vida. Que viva la vida. De corazón. Alegrarse, salir y buscar. Hay que reír más, gozar más, tener más, buscar más, encontrar más, sentir más, gozar más, porque si no se va a amar al mundo. Ten calma. Tampoco esta canción es una ansiedad. Ten paciencia, la paz llegará. Que viva la vida. Que viva la vida. Que viva por siempre. Estará en tu corazón esperando llenar la alegría. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Que viva la vida. Toma tu respiro. Que te rebalen las cosas que no utilizas. Y luego transforma el viaje en armonía. Que no te vaya a faltar el amor. Ay, que viva la vida. La vida abre con alegría, con alegría abre, abre tu corazón, tu corazón. Tienes que sentirte seguro. Las enseñanzas ya están. Lo que aprendiste de niño. La vida de adulto te lo enseña. Pero tienes que pensar más rápido. Pero tienes que pensar más alto, porque si no hay algo de engaño o que no quieres saber. Ay, ay, ay, ay, ay, por eso te digo que viva la vida. Que viva la vida. Comienza la función.